Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Con el objetivo de sumar propuestas de entretenimiento para ofrecer a sus clientes, Enjoy Punta del Este presenta la comedia Los 39 Escalones. Será el sábado 17 de junio a partir de la hora 20 en el Salón Punta del Este. Esta representación estará a cargo bajo la dirección de Manuel González Gil, con la participación protagónica de Facundo Arana, Maximiliano de la Cruz, Freddy Villarreal y con también la presencia de quien ahora está en comunicación telefónica con nosotros. Nos vamos una vez más, por tercera vez en la mañana, a la República Argentina, esta vez para hablar con Guillermina Valdés. ¿Cómo estás, Guillermina? Buen día, bienvenida. Buenos días, acá, tercera vez que se comunican con nosotros, muy bien. No, por tercera vez en la mañana, porque resulta que con el tema de que se juega la final de la Copa del Mundo Sub-20 el domingo, te podrás imaginar que estamos con mucho interés de tener información de primera mano vinculada a los preparativos allí, por eso hemos estado dándole la participación a un par de colegas. Pero ahora cambiamos de tema, no hablamos de fútbol, sino que hablamos de los 39 escalones. Sí, bueno, y hablamos de la felicidad de volver a Uruguay y nada, con esta obra que amamos y que festejamos cada vez que nos subimos al escenario, estamos muy contentos. Estuvimos en Montevideo, hicimos varias funciones, fueron casi, o no sé si no fueron más o menos 10.000 personas que fueron a vernos. Estuvimos por el interior también, por Colonia San José, Mercedes, Durazno. Así que, bueno, estamos como muy, muy ansiosos de volver y de ese público hermoso que siempre nos recibe, nos acompaña y ahí, bueno, con ansias, con ganas de estar. Contale a los oyentes por lo menos una entrega a cuenta de mayor cantidad de qué puede encontrar el sábado 17 a la hora 20 allí y por qué la denominación de los 39 escalones. Bueno, los 39 escalones es una obra en realidad es una película de espionaje, suspenso, acción de Hitchcock de 1935, si no me equivoco, 34-35, que fue adaptada al teatro por un director en Londres y se hizo con elencos rotativos por todo el mundo. Ha viajado esta obra y ha sido un éxito en muchísimos países. La adaptación se hizo en base, bueno, a una película que es una película larga, que tiene que ver con esa temática, pero este director lo que hizo es hacer una especie de sátira con cuatro actores y dos cajones y propuso contarla desde un lugar bastante particular. Eso la hace muy divertida. El público llega y no sabe qué va a ver cuando empieza, vos decís, ¿qué es esto? Esto es suspenso, acción, misterio, y empieza a romperse la obra en un momento y pasan cosas muy extraordinarias, digamos. Así que para mí es un disfrute. La gente lo que nos dice y lo que nosotros sentimos es que se divierte, se sorprende. Es una hora 40 que te tiene como ahí la obra y bueno, nos pasó también en Mar del Plata, ¿no? Como que la gente festeja mucho el material, el disfrute de los actores y eso que se transmite también a la gente en sus butacas. Y bueno, mucho más no decimos, porque está bueno ir a verla y sorprenderse. Es muy linda, es una comedia muy linda. ¿Eres la única mujer en el elenco? Sí, soy la única mujer, sí. He estado con estos tres muchachos. ¿Y? ¿Cómo que son se han como portado? Mis hermanos. Se han portado tan bien, mirá. ¿Sí? Yo les digo, ustedes son mis hermanos, porque estuvimos 2 meses y medio en Mar del Plata y me recuidaron, aparte de los tres. O sea, yo estaba justo, me había separado y ellos están con sus familias, así que no solo ellos, sino sus mujeres, con sus hijos, mis hijos que me iban a visitar. Éramos como casi una comunidad. Muy lindo encuentro, muy lindo elenco, linda energía. Es lindo cuando pasa eso, ¿no? Que se une como el amor a un material y el llevarse bien, el estar en comunión y en armonía con tus compañeros de trabajo es muy lindo, se festeja. Así que todo eso estamos llevando el sábado 17 a Punta y estamos con muchas ganas. ¿Qué representa Punta del Este para ti? Y yo fui mucho a Punta del Este. A mí me encanta Uruguay, a mí Uruguay en general me encanta y Punta me parece un paraíso, es soñada, es una ciudad, bueno, que tiene historia, mis hijos han crecido, veranos ahí. Así que me genera, ya el hecho de, estoy tratando de ir en mi auto para pasear y ir a lugares donde siempre frecuento, ir a José Ignacio, ir a, no sé, es hermoso ver el mar. Punta es, tiene una mística, ustedes saben que nosotros los argentinos amamos, y no solo en temporada, a mí me gusta ir mucho fuera de temporada, lo disfruto, tiene una energía divina el lugar, descanso, así que bueno, ya te diré que es un programón para mí el fin de semana que viene. ¿En qué momento de tu vida estás? En un momento muy tranquilo, con mis dos empresas, trabajando como siempre, Give, que es una línea de cosmética que también está en Uruguay, está en Montevideo, y Valdés, que es una línea de indumentaria que está hace años y que la construimos, frenamos un poco en pandemia y ahora estamos volviendo con todo, y siempre analizando algún proyecto artístico que aparece, viendo, y en esa. Y con los 39 escalones nos quedan 4 fechas más, nos queda una más en Uruguay, en el interior, en otras ciudades del interior. Nos queda Rosario y Mendoza acá en Argentina. Así que bueno, ahí estamos, contenta y tranquila, soltera, con mis hijos, hermoso. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Así estamos. Nina, te esperamos aquí el sábado 17 de junio. Va a ser un gusto recibirte junto al resto de tus compañeros. Bueno, los esperamos a todos entonces en el Conrad el 17 con los 39 escalones y muchas gracias. Bueno, te veo ahí también. Bárbaro. Te espero. Bárbaro. Gracias. Gracias. Gracias por esta conversación. Buena jornada para ti. Chao. Gracias. Igualmente, hasta luego. Conversábamos con Guillermina Valdés, integrante del elenco de 39 escalones que se presenta en Enjoy Punta del Este el próximo sábado 17 a partir de la hora 20. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.